Hoy es 17 de marzo y al igual que ayer, Edward sigue impaciente como la primera vez. Hay en él tanto deseo por estar allí que su ansiedad brota por los poros como sudor. En su mente siempre está presente esa imagen redonda y brillante de aquel ser. ¿Quién iba a pensar que causaría en él esa tensión? Y más que tensión, la necesidad de soñar con aquel lugar. Pues no es solo un joven que sueña con barquitos de papel. Y aunque soñar no cuesta nada, mantendrá viva esa ilusión hasta que se haga realidad. Pues como le dijo su padre, nadie vive de ilusiones y no se paga por soñar. Edward pensó que su padre estaba loco, pero hoy, y solamente hoy, entiende el significado de esas palabras. Impaciente por hacer su sueño realidad, decidió hablar con su padre, pero más que contarle sobre su sueño, decidió cuestionarle un par de preguntas que rondaban por su mente desde niño. Papá, ¿por qué existe la luna? ¿Por qué solo la vemos de noche y de día no? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó Edward. En su mente existían miles de incógnitas y de preguntas que después de ser un adolescente no entendía o no quería comprender, ya que dentro de sí se cuestionaba si lo explicado en el colegio y lo visto en la televisión sería una realidad o una fantasía, tal cual como él la quería vivir. Su padre suspiró y con una sonrisa en su rostro, él le respondió. Edward, hijo mío, veo que tienes gran interés por saber sobre nuestro satélite. Mi experiencia se basa solo en lo que he vivido. Y eso es algo que nunca podrás entender. Porque eso es mi vida. Y tu vida será diferente a la mía. Para mí será un satélite. Y algo que sale en las noches. Llámese luna, llámese astro. ¿Para ti qué es? Para mí. Para mí es algo lindo, algo que me gustaría verle a cada momento de mi vida. Y pensándolo bien, me gustaría estar allá arriba y conocer el misterio que le rodea. Porque en algo sí tienes razón, para ti es solo eso. Algo que existe por X o Y razón, pero para mí es mi satélite. Algo que me atrae y me causa en mí esa sensación de necesidad de saber más sobre ella. Así no hable, piense o escuche como nosotros, pero sé que estando junto a ella lo sabré. Edward se sentía prisionero de su sueño. Sentía que eso de ser astronauta y llegar a la luna era cosa de cuentos de hadas. Más que astronauta, quería estar arriba en esa esfera hermosa que le acompañaba a cada noche. Ese es su mayor anhelo. Así que decidió investigar todo lo posible sobre su satélite. Se dio cuenta de muchas cosas que hasta la fecha eran solo ilusiones. El conocer más de su sueño hacía que se esforzase más. Cada día después de clase salía para la biblioteca a leer sobre su satélite. Y después de las 6 se iba para la montaña a esperar ver salir su amada luna. No había día que no esperase impaciente por verla. Pasaba horas enteras observándola, admirando su inmensidad, reparando eso que a la distancia parecen manchas, sintiéndose tan cerca de ella que siempre creía que la acompañaba a casa, pues siempre que le miraba de reojo estaba ahí, siguiéndole en su camino. Al llegar a casa cruzó la puerta, soltó el maletín y vio una enorme caja en la sala y en ella una etiqueta que decía, para mi hijo el soñador Edward. Era una sorpresa para él, algo que nunca pasó por su mente. Pensaba en videojuegos, una bicicleta o un computador. Corrió hacia la caja y sin pensar ni preguntar, empezó a abrirla. Estaba feliz. Y en su rostro una sonrisa, al ver que era algo que lo ayudaría en su vida. Algo que para muchos era insignificante, pero para él un tesoro. ¡Es maravilloso!, exclamó. Una mano tocó su hombro y esas palabras escuchó. No importa lo duro que sea la vida, no importa los obstáculos que enfrentes en tu camino. Vive la vida. Lucha por tus ideales, sacrifica tu tiempo, pero no sacrifiques tus sueños. No tengas una vida tan vacía como la mía. Y si te sirve de ayuda en tu futuro, te compré este telescopio para que luches por lo que quieres. Su padre se agachó y estrechándolo entre sus brazos le susurró al oído, te quiero. Y con lágrimas en sus ojos dio media vuelta y se marchó. Edward quedó atónito, pues su padre nunca, en 55 años de vida, había tenido tal gesto de apoyo hacia él. Tal vez vio en él su propio reflejo de niño y decidió dejar en Edward el sueño de los dos. En su mente tenía ese pensamiento de agradecimiento hacia su padre, pero su cuerpo lo jalaba para armar aquel tesoro. Estaba cargado de ansiedad. A Cargó la caja y sin importar su peso subió por las escalas. Buscó la mejor ubicación, no quería que nada le estorbase. Se colocó lo más alto que pudo, quería verle más de cerca. Con cuidado, como si se tratase de una rosa. Colocó las coordenadas, quería un enfoque perfecto. Deslizó su mano por aquel tubo frío y negro y con mucho cuidado quitó el protector del lente. Suspiró profundamente y sosteniendo la respiración colocó su ojo derecho en aquel visor. Su mente estaba en blanco. Su cuerpo sintió un cosquilleo efímero que pasó de la cabeza a los pies. Su pulso se aceleró y en su pecho se escuchaba una fuerte palpitación. Pues sí, allí estaba. Era la primera vez que la veía tan cerca. No tenía palabras para expresar lo que sentía, solo dibujaba una sonrisa. Y aunque solo le pudo ver unos instantes, fue lo suficientemente gratificante para él poder tener esa cercanía con su astro favorito, pues era este casi su amor.